Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Estoy en Acapulco dando gracias a Dios por no ser gobernador de Nueva York. El Tabares está cañón. Como usted sabrá, el Tabares es un centro social y recreativo donde el grito de tubo, tubo por parte de la perrada me inspira y me conduce a lo mío, que es la filosofía. Pienso, al ver a Kitty en su gustado acto de la enfermera cariñosa, en la insoportable levedad del ser y la increíble debilidad de la carne. Cuando Kitty se agacha y me sonríe, comprendo a Elliot Spitzer, el gobernador de Nueva York, quien fue obligado a renunciar. Lo que no comprendo es cómo un hombre tan experimentado como él, con una carrera política tan brillante, pudo faltar al primer mandamiento del infiel, no confesarás. Pudo haber dicho, sin mentir del todo, que se introdujo en las redes de la prostitución como espía. O pudo haber inventado cualquier cosa, pero confesó. Ese fue su error. $4,600 desperdiciados, si bien sus aportaciones a la red de prostitución fueron mayores, se calculan en $80,000, poco menos que $1,000,000. Mis amigas del Tabares afirman que fue un robo. Ellas le habrían dado mejor precio y 18 meses sin intereses comenzando a pagar en septiembre. Mucho más hábil se vio su sucesor, David Paterson, negro y ciego, al advertir en su primera conferencia de prensa que nadie debía hacerse demasiadas ilusiones respecto a su fidelidad conyugal y confesar, por lo que pudiera ofrecerse, que ha sido infiel muchas veces con muchas mujeres, incluyendo a una que trabajaba precisamente en la oficina del propio Spitzer. Como franqueza con franqueza se paga, en la misma conferencia de prensa, la esposa del nuevo gobernador también levantó su dedito y aprovechando el viaje confesó su propia infidelidad. Fue ese, dicen, un momento muy emotivo. Hubo lágrimas emocionadas entre los reporteros y una encuesta realizada inmediatamente después reveló que la mayoría de los habitantes del estado de Nueva York consideraron las confesiones como una muestra de sinceridad digna de tomarse en cuenta. Además, me parece que la línea de sucesión a la alcaldía estaba tan plagada de infieles que el cargo le habría correspondido a un policía gay recién dado de baja por atacar a besos a su sargento. Tanto Elietzer como Paterson fueron infieles. La diferencia fue la hipocresía. Cuando el primero era gobernador, se hacía llamar Mr. Limpio. Por eso, para él, un tropezón fue imperdonable. El segundo de plano mostró más manchas que un dálmata y obtuvo comprensión y hasta elogios. Lo que no me parece justo es que algo que debiera considerarse del ámbito estrictamente privado, y no conozco nada más temible que una esposa enfurecida, se convierte en un obstáculo para el desempeño de un acto público. ¿Es más eficaz un gobernador fiel que un infiel? Yo lo dudo, pero en todo caso la considero una hipótesis difícil de probar, porque no creo que abunden los gobernadores fieles. Los habrá más cuidadosos, pero no por ello más fieles. En todo caso, lo que yo le pido a un gobernante es que gobierne bien. Me vale que llegue a la oficina oliendo a leña de otro hogar. Como ven yo, en el Tabares, filósofo, mientras la perrada grita, tubo, tubo, y Kitty se agacha, me sonríe y viene hacia acá. Hoy puede ser un gran día y mañana también.